Pues les puedo asegurar que los jugadores del Elche no tiran la toalla, no van a arrojar las posibilidades y van a luchar hasta el final, porque si no, verdaderamente el equipo tira ya la toalla faltando un mes y medio, esto se puede hacer más largo que el campo de Oliver. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 11 de mayo de 2010. Es lo que queda el día después. La sensación de que, siendo pesimistas, todo ha acabado. No, todo no ha acabado. Es cierto que el equipo ha enlazado dos derrotas consecutivas y que, como no tenía prácticamente margen de error, ahora se ha quedado lejos, demasiado lejos del ascenso, a 7 puntos y faltan 6 jornadas. Es decir, faltan 18 puntos y el Elche tiene que recortar esos 7 con solo 18 por jugarse. Cada uno hará sus cuentas y sus quinielas y la única que sale es ganar o todo o casi, es decir, o ganar los 6 partidos o ganar 5 y como mucho empatar uno, es que no se puede permitir el uso de atrás. Pero mientras haya posibilidades, creo que el equipo las va a luchar. Es cierto que nos hemos encontrado en otras temporadas en una situación parecida, no en pleno mes de mayo, mucho peor, en pleno mes de marzo o abril, en el mejor de los casos, el equipo ya había salvado la categoría, no luchaba por algo bonito como era el ascenso, y se dejaba ir. El año pasado, recuerdo que cuando el equipo consiguió la permanencia, llegó a los 53 puntos, faltaban 4 o 5 jornadas, y Claudio dijo por activa y por pasiva, estando yo el equipo no se va a dejar. Y bien es cierto que en el cuarto y tercer partido antes de finalizar la temporada pues hizo buenos partidos contra el Castellón y Levante, pero acabó perdiendo. Pero ya en los últimos el equipo completamente se dejó. Es casi imposible, si no tienes un objetivo al que agarrarte, es casi imposible que por mucho que te empeñes, por mucho que seas un entrenador exigente, consigas que 11 tíos, 15 tíos o 22 tíos trabajen con la misma intensidad que lo han hecho durante toda la temporada, porque ya no hay un objetivo al que agarrarse. Ya están pensando en las vacaciones, en si voy a renovar, en qué equipo me va a fichar, en no me quiero lesionar, no sé a qué. Esta situación es diferente, porque hombre, si faltando 6 jornadas y el Elche es ahora mismo séptimo, a 7 puntos de ascenso, vale, está lejos, parece demasiado lejos, pero si el equipo es tan tonto, si los futbolistas son tan burros, y perdónenme la expresión, de pensar que ya está todo hecho, entonces sí, es para darles una paliza y colgarlos de la plaza del pueblo, no de la galleta. No, creo que no es el caso. Y además, he hablado con algunos de ellos y al menos o sirven para la interpretación teatral o me han convencido. No van a tirar la toalla. Primero, porque hay opciones. Segundo, por respeto a la afición. No puede ser que hace dos semanas se llenase el campo, la tercera mejor entrada en la historia del Martínez Valero, y que dos semanas después ya no haya nada. Pero claro que hay un juego. Hemos visto cosas más difíciles. Ayer me decía Antonio Lozano en la tertulia, es que el ejemplo que has puesto no es igual al que estamos. No es igual. Es mejor. Aunque él dice de paso conmigo. Ponía el ejemplo de cuando el Elche consiguió el ascenso en Baracaldo, faltaban dos jornadas y estaba a 4 puntos. Y es que ahora hay muchos equipos por delante, no, perdón. Ahora por delante hay, efectivamente, 6 equipos, el Betis, el Hércules, el Cartagena, el Levante y la Real Sociedad. No hay 6, hay 5. Y la Real de no puede. Está la Real, Levante, Cartagena, Hércules y Betis. Hay 5 equipos por delante, 5 equipos por delante para 3 plazas. Y faltan 6 jornadas y estás a 7 de diferencia. Pero es que la otra vez faltaban dos jornadas, estaba a 4 de diferencia, solo dos jornadas, y por delante habían dos equipos más, el Córdoba y el Vitoria, y solo subía uno. Y es que veo más difícil lo otro, porque no había prácticamente, ahí sí que no había margen de error. Lo que sería todo, fueron dos semanas de dos carambolazos impresionantes, sobre todo la última vez. Por lo tanto, hay posibilidades, no ya matemáticas, hay posibilidades reales. Que está muy difícil, sí. Que hace dos semanas el Elche se pensaba que tenía 40% de posibilidades de subir y ahora tiene el 15 o el 20, evidentemente. Pero el Elche estaba descendido en diciembre y ya ha llegado a la última jornada vivo. Y todavía con opciones. Esta es la magia del fútbol. Esto es lo bonito de este deporte. Por eso es un deporte rey y por eso mueve lo que mueve. Y no hay, al menos en Elche, en España y en Europa, en Sudamérica, otro deporte que sea capaz de juntar en un mismo recinto, pues por ejemplo, en una ciudad de 250.000 habitantes como Elche, a 33.000 personas. Díganme qué otro evento. A ver, ¿viene aquí Zapatero y reúne a 33.000 personas? Por favor. ¿Rajoy? No. No hay ningún solo evento que hoy por hoy reúna a 33.000 personas. ¿Un evento deportivo? O un evento, me da igual, social, deportivo, cultural. No lo hay. En el que haya que pagar. Como si, o si vienen, que resucitan a los Beatles, o vienen con el Prince, o los... a lo mejor se llena, a lo mejor no está tan claro, porque si entra la comida de 80 o 90 euros, lo que seguro que no sería fácil llenar un recinto de la ciudad. Por eso que yo confío en estos jugadores, lo han demostrado. Fueron a Cartagena estando a 7 puntos del descenso y se la jugaron. Si hubieran perdido sí que estarían fuera. ¿Por qué no voy a seguir confiando en ellos? Si además lo dicen y ya lo han dicho tres veces y lo han demostrado. Yo confío ciegamente en que esta plantilla no se va a dejar. No va a hacer el ridículo como hizo pues, el año pasado con sus cuatro derrotas. Hace dos, todavía peor. Con Vidal, el equipo hace una magnífica primera vuelta en febrero. Se mete por primera vez en puestos de ascenso. Perdimos un Ferrol y a partir de ahí perdimos hasta la camiseta. Y en el mes de abril se renueva a Vidal y de los ocho últimos partidos creo que empatamos dos y perdimos. Y esto nos ha pasado habitualmente. Y creo, sinceramente, conociendo a Bordalás y conociendo a estos futbolistas, que esta vez no va a pasar. Pero no va a pasar si el equipo es capaz de ganar el próximo partido. Porque como pierda el próximo partido, ni San Bordalás ni nadie creo que va a ser capaz de motivar ni a estos ni a ningún futbolista. El año pasado le pasó al Madrid, con Juan de Ramos. A la caza y captura del Barça. Ganó 17 partidos seguidos, una auténtica barbaridad. Estaba ahí. Perdió uno. Se vio ya. Lejos, se le acabó la gasolina, pero sobre todo la gasolina mental. Y el Madrid fue el ridículo en los últimos 4 o 5 partidos. Se dejó ir. Es que somos humanos. Es que la mente humana es incapaz de, si no tiene un objetivo, seguir forzando al límite esa máquina. Es así, por suerte y por desgracia. Y el mensaje que queda, y es el que quería transmitirles, es que el equipo en absoluto va a tirar la toalla. Saben que no pueden emborronar una buena temporada porque la memoria es escasa. Y todo lo bien que se ha hecho hasta hace dos semanas, como se pierde el día del Celta, se va a quedar en agua de borrajas. Es que no vas a enganchar más que los 6.000 de siempre para el año que viene. Y eso depende del entrenador y de los jugadores. Por cierto, hoy día de descanso, para mañana vuelta a los entrenamientos, el técnico no podrá contar con Trejo, Tena y Paco Esteban, y Saúl es muy complicada su participación. Acabamos de hablar con él, se le ha hecho una resonancia magnética, podría tener una fisura en el quinto metatarsiano y podría estar tres semanas de baja. De todas formas, se confirmará o no mañana, ahora no se confirme, pero lleva eso sí, tres semanas tocado, ha estado jugando con molestias tres semanas y habrá que ver si hay o no fisura. Es una pequeña rotulita. Si no hubiese insisto, podría estar tres semanas de baja porque tiene una nefasta noticia. Porque quiera o no Bordalás, quiera o no Ramírez, Saúl ha debido jugar este partido. A lo mejor no ha jugado porque estaba tocado. Hombre, si estaba tocado, si tan tocado estaba porque ha entrado en las segundas partes y ha revolucionado el equipo de su mejor. Fíjense lo que piensa Tena. Perdón, Tena, Trejo, sobre Saúl. Y piensa muy distinto a Bordalás. Para Trejo, para Oscar Guido Trejo, Saúl tendría que jugar siempre. Porque es un futbolista casi equilibrante y un jugador que tiene mucha importancia en él. Seguro, sabemos la importancia que tiene Saúl y lo desequilibrante que es en España, y la verdad que es un jugador que para mí tiene una dedicación. Es un jugador que para mí tendría que estar siempre. No es que sea un mensaje para Bordalás, pero sí que se asocia, ¿verdad? Porque han sido partidos, sobre todo el de Cádiz como para jugársela con jugadores de talento, con los mejores que tenga. Aunque parezca que Saúl ya no es tan bueno como antes, o que no esté tan comprometido, porque no nos entiende cómo los dejas sin jugar de salida. Bueno, pues el equipo mañana vuelta a los entrenamientos, el consejo de administración que ha vuelto a sacar esa promoción para los abonados, que podrán adquirir un pack de 4 entradas al precio de 20 euros los abonados de preferente y fondos, y 25 euros el pack de 4 entradas los abonados de tribuna. Las entradas corresponderán al sector de cada abonado, es decir, que lleva el abonado de tribuna paga 25 euros y se lleva 4 entradas de tribuna. Recuerden que es como la otra vez era más económico, eran 5 entradas y por 5 euros. Ahora son 4 entradas, 5 euros. Tampoco el precio es de mayor importancia. Sé que estamos en crisis y que todo es mejor pagarlo al mínimo precio posible. Claro, 4 entradas de 20 euros, 4 entradas de 25 está bastante bien. Y que si no se meten 33.000 y se meten 20, pues fantástico, y si se meten 15, sensacional, y si se meten 10, fabuloso. Los que vayan tienen que estar a muerte con el equipo, porque nadie ve a Elche por muerte, al menos hasta el domingo. Yo he leído ya algún titular de que Elche ya está muerto y que se ha dicho adiós. Mentira cochina. El Elche está a 7 puntos del ascenso, y si en esta semana diese, ojalá, la fortuna de que el Elche gana, pero sobre todo de que el Cartagena o el Levante, porque los dos están en la misma puntuación, pierden, te metes a 4 puntos y ya otra vez ¡pum! Se dispara todo. No, señor, es que aquí pasamos de una jornada de la noche al día, de la euforia al derrotismo, con una velocidad prácticamente con la velocidad de la luz, ¿no? A 300.000 kilómetros por segundo. No, es evidente que el palo del Cádiz ha sido duro, sobre todo porque viene del otro, del Villarreal B, y de estar un punto de buena suerte. Y ojo, si el Elche hubiera ganado los dos partidos, Villarreal B y Cádiz, no solo habría ganado 5 consecutivos, algo al alcance no de muy pocos, sino de nadie hasta el momento. Es que aunque los hubiera ganado, seguiría fuera del ascenso. Fíjense lo complicado que está, seguiría un punto y llegaría 5 victorias seguidas. ¿Por qué? Pues porque ha coincidido que estas dos semanas al Cartagena y al Levante les ha dado por no perder. Estamos en la recta final y ya todo el mundo pisa la final. Pues vamos a darle el beneficio de la duda al conjunto visitano para ver si todavía nos ilusiona hasta el final. Yo solo pido que hasta el final tenga posibilidad. Hombre, porque hoy pido que ascienda, pero siendo realista, que no se deje ir, que no cometa el tremendo error, el fiasco de las últimas temporadas. Que no deje a una afición tocada, como cada año. No se le puede poner el caramelo. Hace 15 días, meter 33.000 personas, y en 3 semanas, si sucediese que tropiece otra vez contra el Celta, de que ya no van en paro. No puede ser, no puede haber tanta diferencia de un equipo. O es que se queda sin gasolina en el momento de la verdad, o es que le entra el canguelo en el momento de la verdad, y creo que de ninguna de las dos cosas debemos estar hablando. Por eso digo que sigo confiando en estos profesores. ¿Te recuerdas de aquella noche? La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Mercedes de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante nuevo. Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27.100. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. La Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche te invitan a la semana inaugural del Palacio de los Deportes en el campus de Elche. Desde el día 10 y hasta el 13 de mayo habrá conferencias sobre deporte base, salud, competición, educación y deporte adaptado. El viernes 14 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, jornadas Deporte y Sociedad, con puertas abiertas para visitar el Palau de Sport. Y a partir de las 8 y media, partido de fútbol entre veteranos del Elche y del Hércules. ¡Te esperamos! Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una gamba de ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado, y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Me gusta coleccionar cosas, pero no cosas normales. La gente colecciona sellos, monedas. Yo colecciono experiencias. Intento descubrir sensaciones nuevas, diferentes, increíbles. Un día un amigo me dejó conducir su Polo. Y ya no he podido parar. He probado un Golf, un Scio, un Passat, un Touran, un Touareg. Descubre las mejores sensaciones al volante del Polo, Golf, Golf Plus, Sirocco, Vite, Leo, Jetta, Tiguan, Passat, Touran, Charan, Touareg de la gama Volkswagen. Ven a verlos a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados. Comida casera, marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, teléfono 96-661-2965. Asociación de Comerciantes Diagonal y Adyacentes. Comercio de Carrús, zona Plaza Barcelona. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express Cadena Cope. En este instante, el Elche nos comunica la peor noticia. Hablábamos al principio de que Saúl estaba esperando esas pruebas de la resonancia magnética, pues va a estar de baja entre 3 y 6 semanas. En 6 semanas, pues ya tiene que correr para jugar los últimos partidos. Saúl sufre una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El doctor Ernesto Such, que como digo ayer le realizó al futbolista asturiano la resonancia magnética en la clínica Tesla, y en este instante, hace unos 5 minutos, se ha confirmado esa baja segura entre 3 y 6 semanas. En el mejor de los casos, pues a lo mejor podría estar las dos últimas jornadas. Una baja sin duda muy sensible en esta recta final de la temporada, aunque bueno, no lo utilizaba en los últimos partidos, pues tampoco debe ser muy sensible para él. Pero la verdad es que es una mala noticia, una muy mala noticia, porque me lo mando con un jugador que creo que le ha dado muy buen rendimiento a Leche, y que Leche creo sinceramente que se equivoca si todavía, por mucho que haya habido algunas rencillas en el capítulo de la renovación, si no intenta dar marcha atrás y negociar de nuevo para que se quede la próxima temporada. De todas formas, el futbolista tienen ya lo saben los meses que lo comentamos, oferta del Deportivo de La Coruña, entre otros equipos, algunos de segunda, de primera, sobre todo el Depor de Sergio Mayor interés ha mostrado, que ahora mismo está mucho más fuera que dentro, ¿no? Estaba a contrato y el Elche no ha hecho ningún intento. Pero si el Elche es equilibrado, es riguroso en su pensamiento y en su filosofía de atar a los mejores para la próxima temporada, se equivocaría si no hiciera una nueva intentona por quedarse con Saúl. Lo ha hecho con Asiari, lo ha hecho con Molina, lo ha hecho con Yugi, lo hizo con Yugi Caballero, lo va a hacer con Osero. ¿Por qué con Saúl no? Me entiendo que no lo hiciera porque Saúl diga no, yo ya he firmado, me voy. No es así. Tenemos el futbolista, nos lo ha confirmado hasta de unos minutos. Él hoy por hoy no ha firmado nada. Y hace una semana todavía dijo que estaba dispuesto a escuchar lo que el Elche tuviera que decir. Pero el Elche se ha empecinado por lo que sea y ha dicho no, no ha querido renovar cuando le pusimos la oferta, pues se acabó. No es una forma inteligente, creo, de negociar. Porque la manera inteligente de negociar, con muchas vicisitudes que hayan sucedido en el camino, es buscar lo mejor para el club. Y si lo mejor para el club es asegurarse la continuidad de un futbolista que te da un magnífico rendimiento en las dos temporadas que ha estado, pues tienes que, no se trata de ser más o menos flexible, se trata de mirar lo mejor por sus intereses. Es como no poner a Saúl cuando te está jugando el ascenso. O sea, si Saúl es uno de los tres mejores de la temporada, con Molina, con Willy, con Asiari, ¿por qué no lo pones? Evidentemente algo más tiene que haber. Dicho esto, y como digo, pues confirmando esa mala noticia, esa fisura del tiempo de rotación, lo que le va a dejar rápidamente la cabeza de entrada sin jugar, pues hablamos con el futbolista argentino, que reconocía que no van a pasar allá, ni mucho menos, por respeto a la afición, a sus posibilidades, a las matemáticas, siguen confiando en ellos, y que van a seguir luchando aquí, y que se quieren centrar en que exclusivamente en estos dos próximos partidos que se juegan en casa, para ver si la liga les da otra oportunidad. Creo que con respecto a la afición, por todo lo que nos han demostrado, si que se iba a eso en la vida del partido, tenemos que ganar estos partidos que quedan. Y también al ganar estos dos de los otros, que va a haber oportunidad, hay partidos directos todavía, y nosotros creo que sabemos que somos 7 puntos, es mucho, pero en el partido se puede descontar, ¿no? Que al fin de semana, así que lo único que tenemos que hacer es levantarlo y creer en nosotros mismos, porque no entramos con 7, no lo podemos tirar. Evidentemente, no se puede tirar todo el trabajo, pero además de por respeto a la afición, también será por respeto a ellos, por respeto a las posibilidades, por respeto a las matemáticas, por si todavía hay posibilidades de ascenso. Seguro estamos al 100% pensando en nuestras posibilidades, en nuestras condiciones. Creo que estos últimos dos partidos nos tiene mala suerte, no sé si por errores o por este que no hemos estado acertados, pero creo que el trabajo que venimos haciendo es muy bueno y la gente lo ha visto. Y ojalá que, como te digo, estos dos partidos que quedan en casa podamos llevarlo nosotros y quedarnos pocos puntos de ahí para seguir soñando, que es posible. Vamos, el aficionado, que el seguidor de Leche, puede confiar en que no se van a dejar llevar, que no van a tirar la toalla. No, para nada. Sabemos lo importante que es esto, que vamos a hacer un buen año, no queremos por deseante tirar todo el trabajo que tanto nos ha costado desde la llegada del 20 por estos últimos dos partidos. Así que nosotros queda levantarnos y que todavía el Elche está ahí. Seguro, si nosotros tiramos la toalla ahora, nadie se va a acordar de los partidos, de las buenas fechas que hemos tenido y de muchas cosas buenas que hemos hecho. Por eso te decía que de nosotros, ahora hay que estar más unidos que nunca, y creo que nosotros vamos a saber levantarnos y esperar que el domingo vamos a ganar. Por cierto, ¿qué les dijo ayer el técnico después del partido, ayer en el primer entrenamiento, hablando con los futbolistas? Y el míster ha sido realista y creo que algunas veces hay mucha razón de lo que dice. Nosotros no hemos estado, creo que estaba muy tranquilo para los meses que nos jugábamos ayer. Y bueno, algunas veces esa tranquilidad contagia a todo el equipo, creo que no es lo que ayer nos habíamos estado. Nosotros sabemos que el primer minuto, todas las cantas que hemos sido visitantes de local, vamos a aceptar y a ganar. Y bueno, ayer creo que lo ha reconocido Crespo. En todos los partidos hemos apretado, pero en Cádiz solo los primeros 10 minutos. Hay amigos, claro, que solo se apretó los primeros 10 minutos. Luego el Elche no quiere ser una sombra, un espejismo. Y le preguntamos a Crespo si es que les tuvo que ser la responsabilidad de saber que tenía que ganar. Si lo sí, como si lo Crespo ha presentado. Creo que son partidos, creo que el sábado domingo es una historia distinta y el partido de Villastral, la verdad que con todo lo que hemos hecho, lástima de la Super Willy, que creo que muy pocas veces se equivocó en el año, que está ahí, y son cosas que pasan, si yo también la metí en la jugada que me había pegado ahí, era otra cosa, y es un cúmulo de directores o de cosas que nos estamos haciendo bien, pero que no pasa nada y creo que este tipo ha demostrado y puede ser una opción de los restantes que puede estar ahí. Que puede estar ahí, pero son realistas para mí. Eran 6 partidos y 17 puntos de diferencia. El próximo domingo, pues ya igual no me lo creo que no. No sé, realista, yo creo que se va el aficionado está un poco mal por esta opción seguida, la nueva esposa, pero bueno, yo lo único que le puedo decir es que el equipo siempre deja todo, a lo mejor se hacemos las cosas bien o mal, pero creo que el equipo siempre está a la final de la fe. Creo que si nosotros hubiéramos sacado un punto, sería un poco más posible. Bueno, un punto no sé, al menos sí es cierto que estaría a 6, un poco menos, pero sobre todo que no estaría esa sensación de haber perdido dos puntos. No sé si es que tiene con el Trejo, que reconocía que está contento con la temporada que tiene el equipo y que la suya propia, que ha crecido para cosas en Mister, que se ve sigue viendo mejor en esa punta que adelante, ¿no? Tiene ese gol, pero que no se vuelve loco, y ha reconocido que volverá al Mallorca en cuanto termine la temporada. Tengo que volver, sí, tengo el gol de Shai. Queremos ver si es que pasa, y yo creo que tiene que ser confiado en el partido aquí, tener la cabeza bien aquí, puesta, y esperar el tiempo para volver a salir. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodia. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Sesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Baterías Anticrisis. Zapatos deportivas, gran variedad para hombre, mujer y niños a 3, 6 y 9 euros. Zapaterías Anticrisis. En Elche, carretera de Crevillente, frente al Berber. Zapaterías Anticrisis. Somos los números uno del mercado. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave. Las mejores marcas europeas al mejor precio. Cortas secos Casals, 39,95 euros. Motosierra Garland, 89,90. Recortadores Garland, 24,90. Caseta jardín metálica, 349 euros. Herramientas y maquinaria para jardín. Protector, tubería y accesorios para riego. Bombas, agua, seco y césped artificial. Pérgolas y parasoles, mobiliario para terrazas de jardín. No dé más vueltas y ahorre comprando calidad en Ferretería La Llave, Doctor Carlos 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com, abierto sábados tarde. ¿Te han dado un golpe y estás sin coche? No te preocupes más. En Evaristo Vicente, concesionario Citroën en Elche, te dejamos tu vehículo mientras dura la reparación. ¿Has oído bien? Un coche de sustitución gratis total. Repara en Evaristo Vicente y olvídate de problemas. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida Medical de 113, teléfono 966-61-3103. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, premios de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del golf en recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Bueno, un minutito para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, que el próximo domingo, 16 de mayo, no habrá mercadillo en el Estadio Martínez Valero por la